coqueta, con tu estilo en lo francés. Yo me voy para la fiesta a tomar a caramache. Si tú no sabes bailar, yo te lo voy a enseñar. Te baila de medio lado y también te empaliza. Estilo a lo francés, yo me voy para la fiesta a tomar a caramache. Si tú no sabes bailar, yo te lo voy a enseñar. Te baila de medio lado y también te empaliza. Merengue dominicano es muy bueno de bailar. Se oye de boca en boca, por aquí y por allá. Merengue dominicano es muy bueno de bailar. Por aquí y por allá, merengue dominicano.